Hola compañeros, buenos días. Sí, estamos acá, varias organizaciones, amigos, conocidos, familiares de NAI. La verdad que estamos siendo bastantes, está llegando más gente incluso. Y bueno, sobre todo es muy importante hacer esta presión afuera del juzgado, porque sabemos cuáles son los criterios que tiene la justicia riojana, que es completamente patriarcal a la hora de encarar casos de abuso sexual, de violación. En ese sentido, bueno, sabemos que es muy importante hacer la presión para que, bueno, de alguna manera ellos puedan torcer su brazo totalmente machista y patriarcal. Bueno, estamos acá con varias familiares de NAI, estamos teniendo batucada, estamos cantando, y bueno, la idea es seguir cortando la calle, porque cortamos totalmente la calle, y lo interesante fue que incluso que nos parece totalmente una novedad, algo que nunca pasa, es que la misma policía nos alentaba a cortar la calle, porque les dice, esta persona tiene que ir presa, como ya sabiendo los antecedentes de Aníbal. Entonces, es un dato más quizás para tenerlo en cuenta, viendo que es una persona que tiene bastante influencia dentro de las esferas institucionales de la justicia. Uh-huh. Y también otro dato que nos sorprendió, que bueno, no sé si tanto nos sorprendió, pero pasó, fue que Aníbal llegó al juzgado con el mismo fiscal que atiende su causa. O sea que es bastante extraño, y venían conversando y demás con todo un tono bastante amigable. Que bueno, hay que tenerlo en cuenta, porque sabemos que, como pasó en los casos en el caso de Simán, en el caso también de Brizuela Sisi, y en otros tantos casos más de abuso y de violación, que justamente son hijos del poder, tienen contactos con distintas personalidades de la política. Entonces sabemos que la única método o medida más factible para poder generar que esto cambie, que tomen las decisiones correctas, es haciendo la movilización en las calles. Y es por eso que ahora vamos a tratar de estar hasta que salga Aníbal, y obviamente escracharlo, y sobre todo, bueno, generar que los medios también tomen esta medida, porque necesitamos que la causa siga difundiéndose, y sobre todo generando esta presión en el juzgado. Tami, bueno, lo que vos decís y comentás que de que Aníbal, digamos, cayó al lugar acompañado del fiscal, y hay que estar alerta, digo, hay pasos en lo legal que impiden, digamos, un contacto cercano con las partes. Sí, de hecho, no sé si tanto, porque ya lo hemos visto en otros, no sé si bien qué medidas legales se podría llegar a tomar. Calculo que sí se pueden hacer cuestiones legales, impedir, digamos, que tenga un contacto, pero sabemos que estas cosas pasan, o sea, están sucediendo, sobre todo en los últimos casos vemos como descaradamente, desvergonzadamente, llegan o sabemos que tienen una amistad muy afín con los mismos jueces que tienen las causas. Sí. Y es completamente impune, ¿no? Todo eso. Y sería como una medida más, quizás, tener esa herramienta legal para poder impedir, ¿no?, que tengan ese contacto, porque justamente está generando una subjetividad, ¿no?, en quienes tienen la última palabra, la decisión concreta de hacer justicia por la víctima, y está teniendo una relación de amistad y una relación, digamos, que se ve a simple vista con el abusador, con el violador. Entonces nos parece totalmente descarado, desvergonzado por parte de los jueces, de los fiscales, presentarse a un juzgado donde van a decidir qué va a pasar con una víctima de abuso sexual, tan así como muy muy descarado, ¿no? La historia en sí de Nay es justamente terrible, que es un abuso intrafamiliar, llevado a cabo cuando tenía 4 años, ellos, es terrible, y la verdad que no nos sorprende igual, pero sí es totalmente repudiable que sigan pasando estas cosas. Y es que te habla mucho también de la situación en la que está la justicia riojana, en relación a la violencia de género. Porque, bueno, sí, han hablado, ha hablado Casas, ha hablado distintas personalidades de la política acerca de esta temática. También se ha incluido una parte de abogados que supuestamente iban a atender casos de violencia de género que tienen el nombre, es agrupación o algo así, de Olinda Toffel. Y no vemos que estén atendiendo tampoco ningún tipo de casos como estos, o estén presentes. Entonces vemos que hay un desinterés total por parte de todos los sectores que dicen apoyar o que erradicar la violencia de género, y que a la hora de generar medidas concretas no lo hacen. Sigue sucediendo lo mismo. Bueno, pero desde los distintos movimientos tenemos la certeza de que la presencia en las calles es la que marca los tiempos muchas veces legales, y es justamente ahí, justamente donde hay que presionar. ¿Dónde estás vos? Sí, tal cual. Por eso es que ahora vamos a esperar que Aníbal salga, obviamente vamos a escracharlo. Y vamos a seguir acompañando este caso hasta que se haga justicia. Vamos a ver qué novedades nos comenta ahora la abogada que atiende el caso cuando salga. Así que bueno, hay que esperar. Acá vamos a estar haciendo la presión acá fuera de tribunales, y bueno, sobre todo seguir organizándonos, porque hay muchos casos todavía también, como el caso de Diolinda Toffes, y tantos otros de femicidio y violencia de género que no han llegado a ningún tipo de resolución aún, y están todavía ahí encajonados, nadie dice nada. Entonces me parece muy importante, no tan solo, bueno, por el caso de Anaí también, de Naya, perdón, pero también por muchos otros casos más en la provincia que no se está sabiendo absolutamente nada, tratar de visibilizarlos, de volver a traerlos a la mesa y hacerlos públicos, es decir, el gobierno es responsable, el gobierno de La Rioja es responsable y no está haciendo absolutamente nada para llevar justicia a esos casos. Seguro. Tami, te agradecemos la información, ahí poder charlar con vos que estás ahí afuera, y bueno, vamos a seguir de cerca los resultados de hoy, de esta presentación en el Ministerio Público Fiscal, y obviamente seguir en cada lucha, como vos decís. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Gracias.